Empieza otra edición más de Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40 principales. Estamos los de siempre, no hemos cambiado, no se nos ha muerto nadie. ¡Qué lástima! Y eso que estamos en veranito, nadie me viene en bikini. ¿Será posible? Bueno, que empiece aquí Game 40. ¡No os vayáis! ¡Que grabarlo! ¡Que siempre me va bien! Preparar los informáticos de qué sumario habéis puesto hoy. Seguro habéis puesto una de enero o dos de febrero, pero poca cosa más. Pues ahora vamos con el sumario MUPA, ahora vamos con un montón de cosas más en Game 40. El programa de los videojuegos de la cadena 40 principales empieza ya, son las 10 y un minuto y medio ahora mismo exactamente. ¿Qué tal está? Las 10, digo, las 9 y un minuto y medio. Estaría yo pensando en Cuenca. Chicos, chicas, bienvenidos a Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. En el programa de hoy tendremos un montón de cosas, pero todas ellas incluidas en nuestro sumario. Nuestro sumario de hoy viene calentito. Tendremos un especial muy especial en el día de hoy. Así que, Carlos, Manuel, es vuestro turno. El especial será de las parties, ya que vamos a anunciar las dos parties que se celebran los próximos fines de semana. Y también hablaremos de juegos, de muchísimos juegos, del Top Gun para PlayStation, más del Broken Sword, que será la aventura del año, y también de algunos juegos más, incluso de los Lemmings. Bueno, pues chicos, aparte de todo eso, tendremos músicas nuevas y algo curioso. Desde luego, Game 40 está para eso. Para las músicas que, desde luego, son importantes en el mundo del videojuego. Hoy me parece que damos la vista atrás, pero con algo curioso. Me gustaría saber cómo se llama exactamente este CD. Es del Namco no sé qué. Es el Namco Museum volumen 1. Y esto es la música evidentemente del Pac-Man. Señoras y señores, la remezcla. Impresionante, señoras y señores, la música del Pac-Man en Game 40. Vamos avanzando en el tiempo. Sin duda alguna. Chicos, chicos, bienvenidos a Game 40. Este es el programa de los videojuegos de la cadena 40 principales. Avanzan las noticias, avanzan las cosas, avanza la semana y cada semana ocurren hechos importantes en el mundo de los videojuegos. Aunque parezca mentira, desde luego estamos hablando de ello. En 40 llevamos ya 4 años hablando de eso. Imagínense, señores, señores, cómo nos aguantan aquí nuestros jefes. Bueno, tampoco lancemos las cosas al aire, que si no, seguramente la semana que viene finiquito en la casa y se habrá acabado el pollo. Chicos, chicas, yo creo que dejamos aparcado un tema la semana pasada que era interesante. Y era el cumpleaños feliz de un amigo nuestro, o una amiga nuestra, mejor dicho. De la consola Saturn, de nuestros amigos de Sega. Pues sí, la semana pasada hacía un año exactamente que la consola Saturn se ponía a la venta en nuestro país. Una noticia que nosotros adelantamos unos meses antes y que fue una sorpresa porque parecía que Sega tenía guardada la consola para después del verano, como hizo Sony con su PlayStation. Pero bueno, Sega se adelantó a todos, sacó su consola, nos deleitó con los primeros juegos de 32 bits, saqué el Daytona, Virtua Fighter, incluso el Panzer Dragoon, que ahora mismo escuchamos, que para mí fue el mejor juego de la primera oleada de Saturn. Sí, después de un espectacular lanzamiento, recuerdo yo por parte de la gente de Sega, de lo más espectacular que ha habido, la máquina tuvo ciertos títulos que, hombre, para aquella época eran buenos, lo que pasa que tampoco llegaban a cumplir las expectativas que habían creado. Entre ellos Daytona fue de lo más flojo del montón, ya que ya se empezaban a ver por aquel entonces ya el Ridge Racer de PlayStation japonés. Y bueno, a partir de eso también hubo un verano un poco seco de títulos y también el final del año también estuvo un poco vacío, pero fue justo al final del año con la llegada de Virtua Cop, de Virtua Fighter 2 y de Sega Rally cuando la Saturn realmente despegó. ¿Recordáis esto? ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Cómo ha cambiado el cuento también? Pues sí. Pues ha pasado un año ya, señoras y señores. ¿Cuántos títulos pueden haber ahora mismo de Daytona? Para la Saturn. No sé, un centenar. Poco más. Hombre, menos. En España yo creo que bastantes menos, ¿eh? Bueno, claro. Nosotros hay un desarrollo mucho menor que en PlayStation, ya que Sega parece que cuida más los juegos y aún así la máquina es más complicada de, digamos, de trabajar que con la PlayStation. Aún así sí que hay títulos y muy buenos. Los pocos que hay son muy buenos, muy buenos. Entre ellos el Sega Rally, que es el mejor juego de coches que hay hoy por hoy en 32 bits. Y quizá el cambio más radical que hemos visto en la Saturn ha sido el de su precio. Cuando salió por aquel mes de julio hace un año a 79.900 pesetas, a nosotros nos pareció excesivo el precio. Pero bueno, hoy un año más tarde también nos parece increíble que esté a tan solo 29.900 la consola. Sí, sí, sí, o sea que haya bajado mucho menos de la mitad en menos de un año es realmente milagroso. Hombre, tampoco es tanto, yo creo que es algo lógico, es un precio lógico que hubiese tenido que salir al principio. Pero claro, aunque es la novedad, pagas el pato. Exactamente, aún así también por parte de la novedad de Sega también había un, digamos, una característica de la máquina que se iba dejando de lado, que era el aspecto multimedia que tenía la máquina. Todo aquello de foto CD y de ver vídeo CD poco a poco se iba olvidando, que era lo que se tenía que haber hecho en un principio, y digamos que los juegos que son los verdaderos protagonistas de esta máquina son los que han dado paso a, digamos, a que haya una verdadera revolución en el campo de los juegos de Sega. Muy bien, pues desde luego hace un año de la Saturn. ¿Tenemos alguna noticia o la dejamos para después de una pues nada, noticia musical? Simplemente estar atentos a los próximos juegos de Sega y a ver si llegan pronto, pues el Tetemans, el Knights, muchos juegos muy buenos que tienen que marcar una nueva diferencia con todo lo anterior. Siempre está pendiente también el tema ese de Internet, de la conexión de Internet de Saturn, que se ha hablado muchísimo sobre eso, pero la verdad es que hemos visto poca cosa. No, es curioso, o sea, lo presentaron en el E3, en Japón lo van a poner a la venta ya, y también va a poner a la venta el X-Band, que es una cosa para conectarse también en red, pero para jugar multijugador, o sea, que van a dirigir el Netlink, que es para internet más bien. Ajá. Y el X-Band, que es para conectarse, jugar, bueno, un poco lío ahí la cosa. Sí, el X-Band ya está disponible también para Genesis, o sea, para Mega Drive, y también está disponible para Super Nintendo. En Estados Unidos, en Europa nunca cuajó, por eso también tenemos miedo de que el tema de internet nunca llegue a llegar a Europa, pero ya lo veremos. De acuerdo. De momento yo tengo una noticia interesante, ya que la semana pasada hablábamos y confirmábamos que gente como por ejemplo los Prodigy, o como por ejemplo los chicos de Underworld, estarían metidos dentro de la banda sonora original de Wipeout, ¿cómo se llamaría? El 2099. 97. 2097. Tetris 97, que me acuerdo que para decir, nosotros. Para nosotros. O 2000, o Wipeout XL para Estados Unidos y Japón, si no me equivoco. No, también. Japón parece que va a ser 2097. Sí, sí, aparentemente también va a ser 2097. Los raritos son los americanos. Pues chicos, tenemos aquí la música, posiblemente la música que se incluya en SCD, sin duda alguna, del último LP de los chicos de Underworld, que es una pasada, se llama Second Togges in the Infants. Esto posiblemente esté incluido dentro de la banda sonora original del nuevo Wipeout. La música de Underworld, desde luego, pega fantásticamente con un posible Wipeout 2, vamos, el 2097. Pega muchísimo. A mí me encanta la música de Underworld y sobre todo esa canción me encantaba, Cowgirl. Por cierto, seguimos adelante en Game 40. Hemos tenido un breve repaso de la música de Underworld. Esto sigue siendo Underworld, pero está incluido dentro de la banda sonora original de Hackers. Que, por cierto, también hay otras películas que se encargan del mundo de los hackers, aunque es mejor hablar en próximas ediciones del Game 40. Posiblemente dentro de 4 o 5. Sí, eso. Que, chicos, chicas, estamos ahora mismo en el mundo de la informática, el mundo de las noticias, el mundo de los videojuegos. Hay noticias que han pasado en estos 6 días, que han pasado, 7 días, que han pasado desde el pasado domingo. Son las siguientes. ¿Qué han pasado, Carlos, Manuel? ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Qué ha pasado en el mundo? Pues principalmente, una de las cosas más curiosas que hemos visto es que van a hacer una serie animada, dibujos animados de los Lemmings. Los Lemmings, personajes que empezaron en ordenador, seguirán a Mario y a Sonic y aparecerán en su propia serie de dibujos animados. ¡Por Dios! Sí, además que... Se van a forrar lo de Sinosis. Exactamente. También están preparando un juego de plataformas de los Lemmings, ya que los Lemmings aparentemente ya no volverán a morir de la forma que lo hacían antes. Los pobres, ¿cómo mueren? No mueren despachurrados. Ahora no mueren, ya no mueren. Ahora son, exactamente, son un muñeco como cualquier otro, como Sonic o Mario, que morirán de vez en cuando, pero tampoco mueren en masa como antes. Entonces, afortunadamente, ahora incluso cuentan con su propia serie. O sea que la noticia, para quien mejor yo creo que les va a sentar, es para los mismos Lemmings, que, vamos, es de lo mejor que le podía pasar. Desde luego hay otra noticia curiosa, y es que hace poquito que se ha puesto ya en antena una de las series que nosotros veníamos anunciando como una de las mejores hechas en infografía, que es Babylon 5, y que se emite en Televisión Española, me parece que es en la 1 o en la 2, en la 1 a partir de los domingos a partir de las 11:30, 11:35, y es una serie que desde luego para aquellos que les guste la infografía es elemental verla, porque utilizan técnicas como el Lightwave 3D, si no me equivoco. Sí, utilizan el programa Lightwave 3D, antes lo hacían sobre Amiga y ahora lo están haciendo ya sobre estaciones Alpha Risk, exactamente. Precioso. A nivel de gráficos ha supuesto una revolución en lo que era, digamos, la infografía espacial, ya que utilizan muchos azules y muchas nebulosas, y a nivel gráfico realmente es precioso. La serie también de argumento no anda tan... Eso es lo que iba a decir, o sea, la serie no vale mucho la pena, pero claro, los gráficos son maravillosos. No es Star Trek, pero sí que son, vamos, fenómenos a nivel de gráfico. Por cierto, hablando de Star Trek, y es que hace poquito se ha puesto ya a la venta en vídeo o en alquiler de vídeo la última serie de Star Trek. Que es Star Trek Voyager. Que es el nombre de la nueva nave. Y que la capitana es una mujer, y que ¿Sabéis que hay academias en Estados Unidos que enseñan Klingon? Sí, bueno, ya hay de todo, o sea, que enseñan Klingon, hay alfabetos. Si te metes por internet, vamos, descubres una cantidad de cosas sobre Star Trek, es que es otro universo. Desde luego que sí. Bueno, aparte de los videojuegos que ya avanzábamos, aparte hay otras noticias, ¿no, Manuel? Pues sí, por ejemplo, para Saturn va a salir una nueva versión de Toshinden, después del Toshinden Remix, que fue un poco decepcionante, y ahora que está el Toshinden 2 para PlayStation, pues no va a ser una conversión del juego de PlayStation, sino una versión distinta, con más cosas, y que además va a utilizar las librerías 3D hechas por Sega. Por lo tanto, el juego estará bastante mejor que el Toshinden Remix. Sí, esas librerías solo se habían utilizado hasta ahora en el Virtua Fighter 2, que realmente supuso el salto adelante que dio la Saturn en Navidades. Fue cuando realmente se demostró el poder de la consola, y esperamos muchísimo del nuevo Toshinden. Muy bien, pues seguimos adelante en 40. ¿Qué decías, Carlos? ¿Perdona? Sí, solo quería comentar también que... solamente... Buah. Otro corte, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Ahora qué? ¿Tendríamos que cortar? Pues no. Está Mup aquí metiéndose conmigo también. Ya, déjalo tranquilo a Mup, que desde luego está el hombre nerviosillo del día de hoy. No sabe qué le pasa al hombre este y está un poco... Oye, Manuel y Carlos, hoy no viene ningún británico que dice aquello de las mujeres que tienen bigote y que son como nuestros padres y que cantan rancheras en mitad del campo, ¿eh? Pues no, y para que no viene... A mí me gusta mi madre y con bigote también me gusta. Ahora, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué los británicos cuando van de cacería solo cazan zorros? No. Porque si cazaran zorras sería un país de huérfanos. Por Dios. Qué horror. Qué malo. Qué horror. Qué desagradable. Estamos qué horror. Estamos pegando puyazos ya directamente a los británicos. Sí, pues, hablando de los británicos, gente. Realmente, cuando estuvimos con Charles Cecil, nos comentó y nos pidió perdón además por las informaciones que habían aparecido, aunque... más que informaciones eran, digamos, estupideces que aparecían en los diarios Sun y Mirror en el tema de la Eurocopa, sí, criticando y haciendo chistes estúpidos sobre los españoles. Nos pidió perdón y nos dijo que los ingleses no eran así todos, y que vamos, que tuviéramos en cuenta eso. Me lo creo. Además, avergonzado está el hombre, ya que realmente es lamentable lo que hicieron estos diarios. Es normal. Chicos, chicas, seguimos adelante en Game 40, y si desde luego antes recordábamos la música del Pac-Man que ya es grave nosotros. Esto es una petición especial. Se la dedico a un amigo mío, un oyente que se llama Carlos Ulloa, que nos ha pedido gentilmente la música del Afterburner 3. Ahí la tienes, Carlos. Espero que te guste. Grábala. Gracias. De nada. amigo Carlos, seguramente estarás satisfecho. Como puedes ver, hemos puesto tu música y tu petición. Gracias por tu llamada, querido amigo Carlos, y espero que te guste el Afterburner 3. Muchas gracias. Puedo saludar a mis amigas también que están llamando y que han llamado antes. No serán las oyentas. Las de la semana pasada, mejor sí, no. Sí, dejémoslo sí, para sí. Otra vez. Vamos a por una llamada que desde luego fue interesante y nos lo dejó en el contestador automático y luego diremos el número con Move. Vamos a por ella. ¡Hola! Sí, hola, me llamo Carlos. Quisiera que me dijeseis cuándo va a salir el Tekken 2 y el Resident Evil para PlayStation en España, ¿vale? Adiós. Resident Evil y Tekken 2, ¿cuándo se prevén las cosas que se la pues, enseñan en España? Tekken 2 parece que un poquito antes, en septiembre. Y el Resident Evil saldrá en octubre, noviembre. Sí. El Tekken 2 además que parece que va a ser un juegazo, ya son incluso en la Eurocopa lo anunciaba, en las vallas del campo, en vez de poner Sony, de poner cualquier otra cosa, ponía Tekken 2 sin poner nada más además. Maravilloso. Es impresionante. Pues eso, para septiembre ya tenemos el Tekken 2. Por cierto, tenemos una carta aquí de Albert, el fundador del Club Neo Geo, que el hombre es de Besalú, de Girona, que nos ha enviado unos trucos interesantes que desde luego estarán al alcance de todos aquellos que quieran participar en ese Club Neo Geo. La dirección es la siguiente, nos dice que digamos la dirección y sin duda alguna vamos a decirla. A ver, Club Neo Geo, apuntar chavales, Club Neo Geo, calle Blanquería, número 2, 17850, Besalú, Girona. ¿De acuerdo? Lo digo otra vez. Club Neo Geo, calle Blanquería número 2, 17850, Besalú, Girona. Pues ahí lo tienes, Albert. Espero que recibas muchas cartas en tu Club Neo Geo recién fundado, que no está mal, que desde luego tiene medios y que las cartas al menos son muy interesantes. Pasamos ahora mismo al tema que desde luego nos concernía, que habría el sumario del día de hoy en Game 40. Y es el tema de las parties. Nos vamos ahora mismo a una que habla de amigas. Tenebrosa, pero es la música de las tardes y es la que tenía más a mano para poner un poquito de amiga y tal. Sí. Chicos y chicas, vamos a hablar ahora mismo de otra de las parties más interesantes que se van a celebrar este verano, y es el Expo Amiga 96. Se me ha trabado un poquito la lengua y tal, pero es Expo Amiga 96. Desde luego nos han enviado información suficiente como para hablar un carro, y la más interesante y la más esencial es la siguiente que vamos a comentar ahora mismo. Yo creo que es un certamen. ¿Cuánto se hace que se celebra esto ya, Manuel? Hombre, este certamen en San Fernando, el primero se hizo hace 4 años, creo. Lo que pasa es que en los últimos años no se ha vuelto a celebrar. Llevaba un par de años sin realizarse. Este año vuelven a realizarlo, parece que los organizadores son otra gente, pero bueno, si les sale igual de bien, pues estará alucinante. Sí, además que se celebra en San Fernando, que es un pueblo que está al lado de Cádiz. Muy, muy, muy bonito el pueblo. La gente es fenomenal, es muy maja además. Nosotros estuvimos ahora un par de años, que fue la última vez que se celebró, en la Expo Amiga 94, quiero recordar, y nos trataron fenomenal. En ese sentido, yo creo que es muy recomendable para toda la gente de Andalucía y la gente que le pide cerca, que se acerque por allí, porque es de lo mejor que hay en parties. ¿Qué información nos han enviado estos chicos? Pues nada, lo principal decir que las fechas, lamentablemente, coinciden con la otra party, con la Euskal Party 4, son el 26, 27 y 28 de julio, o sea, el último fin de semana de julio, de viernes a domingo. Va a ser en San Fernando y en el Colegio Arquitecto Leoz. Eso también tenemos una dirección de internet para que la gente se ponga en contacto con la organización. La dirección es la siguiente. Atención, es una dirección de internet normal y corriente, o sea, es para mandar mensajes. Es Acosta, o sea, Acosta tal como se oye, @ctv.es. Acosta@ctv.es. Ya que el organizador es Alberto Acosta y lógicamente pues esta es su dirección. De acuerdo. Ahí le mandéis mensajes y os informáis de ya los detalles de cómo se duerme, cuánto cuesta, etcétera, etcétera. Solo nos ha enviado también, si no me equivoco, también algunos folletos de hoteles y cosas de toda esas la información para que no faltemos. Sí, sí, sobre la oferta hotelera que hay en San Fernando. Bueno, pues nada, aparte de todo eso, hay que decir a los organizadores y al quien nos ha enviado la carta, a los organizadores de la Expo Amiga 96, que están invitados al programa cuando quieran y como quieran. Para venir a hablar del tema justo antes de que se celebre. Para eso está nosotros, y desde luego que se pongan en contacto con nosotros si quieren cualquier cosa, más información o hablar sobre más temas. Desde luego nosotros estamos abiertos a dar todas las informaciones posibles de las parties y sobre todo de esta Amiga 1996, Expo Amiga 1996. La verdad es que una party es una cosa que siempre está bien, y es una alegría que vuelva esta party después de un par de años sin celebrarse. Además, debido a la suspensión de la Posadas Party, pues me imagino que hay mucha gente gente de Andalucía que se acercará allí porque le pilla mucho más cerca que la Euskal. ¿Qué es lo que se va a hacer en el party? ¿Lo de siempre? Pues ¿concursos? Sí. Habrá lo de siempre, demos, concursos de música y demostraciones de todo tipo, de los últimos Amigas, placas aceleradoras, de hardware, de software, de todo lo último. Incluso tienen previsto tener conexión a internet también, bueno. De hecho, parece que está muy completo. Bien organizado. Sí, sí, sí. Además que en estas parties, aparte ya, digamos, de lo que es el aspecto técnico, el aspecto humano, yo creo que es lo más importante. O sea, de estar con gente que, digamos, que le gusta lo mismo que te gusta a ti, que compartes aficiones, compartes gustos, jugar con ellos a juegos que a lo mejor habéis hablado juntos por teléfono. Además que se conoce un montón de gente. O sea, vas allí sin conocer a nadie y sales, vamos, con cientos de amigos. Pues chicos, ya sabéis, la party, la Expo Miga 96 que se va a celebrar en San Fernando los días 26, 27 y 28 de julio. Bueno, pues nada, chicos, ya sabéis, más información a través de la dirección que hemos dado antes de internet, y desde luego espero que nosotros hayamos cumplido con nuestra parte. Chicos, ahora volvemos, nos queda un minuto y volvemos con más temas, esperemos que incluso con la Euskal Party. Game 40. Seguimos adelante en el programa de los videojuegos de la cadena 40 principales. Bienvenidos, bien hallados, esto es Game 40. Son las 9 y 30 minutos exactamente. Seguimos adelante con muchos temas, con muchas novedades, con muchas parties que tenemos pendientes a lo largo de esta media hora de hoy. Si no es posible, claro, si es posible contactarnos ahora mismo con uno de los organizadores de la Euskal Party. Chicos, aparte tendremos un montón de noticias, novedades y música sobre todo. Por ejemplo, la de esto, la del Fórmula 1, lo último de la creación de Psygnosis, que por cierto, ya hemos estado jugando toda esta semana. Todos lo vendimos aquí como, oh, novedad, la música del Fórmula 1 y tal, que es Joe Satriani y Steve Vai y tal, esto es Steve, oh, qué bueno, Joe Satriani, como toca la guitarra, impresionante, todos quedamos un poco abiertos y tal, y metimos la pata, pero hasta el fondo, porque en realidad esto no es la música que ha hecho Steve Vai ni Joe Satriani, sino que viene protegida, súper protegida, en el CD de origen. Pero bueno, háblanos, ¿quién demonios ha hecho esto, Carlos? Esto lo ha hecho el músico que tienen dentro la gente de Bizarre Creations, que son los que han hecho el juego, se llama Mike Clark, y de seudónimo se llama Overdrive. Ah. Ha compuesto esta música, ha compuesto 13 pistas de audio para este juego. Hay 3 canciones más, 2 de Joe Satriani, una de Steve Vai. Lo que pasa es que no se pueden leer con un lector de discos compactos normal y corriente. Aún así, a ver si para la semana que viene logramos intentar hacer cosas raras y a ver si las tenemos. A ver si destripamos un poco las historias. Pues nada, pues lo tendremos la próxima semana. Hemos estado jugando la beta del Fórmula 1. Qué pasada de videojuego, ¿eh? Sí, sí, sí, una verdadera maravilla a nivel de juego de Fórmula 1. Además, que es un juego que para gente que no sepa conducir muy bien es muy fácil de jugar, y para gente que conduzca muy bien también hay un modo en el que el realismo es total y se juega, vamos, que es dificilísimo. O sea, en ese sentido, en el modo fácil, digamos que la máquina te ayuda hasta dar las curvas, te marca la trazada óptima. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Te la marca? No te la marca, sino te deja unas huellas de coches estratégicamente esto. Colocadas en donde está la trazada buena. Pero bueno, eso también pasaba, si te acuerdas, en el videojuego de la 32X, del, ¿cómo se llamaba? Virtua Racing. El Virtua Racing Deluxe. Eso pasaba también, te dejaba las trazadas perfectas por donde tenías que pasar. Claro, lógicamente esto se puede quitar también para que nosotros, digamos, que hagamos nosotros mismos la trazada que consideremos más adecuada. Pero lo más importante es eso, que el juego tiene, digamos, un modo de simulación que es realmente auténtico, que si lo cogéis, lo primero que hacéis es derrapar y daros con la primera valla que veis. Y luego también un modo muy, hay un montón de modos intermedios, y luego el más sencillo, en el que incluso el coche va girando, va reduciendo de marcha, etcétera. También hay que comentar que está, que tiene un comentarista en inglés, otro en alemán, otro en francés, otro en italiano y también uno en español. Por Dios, ¿sí, quién es? No sabemos quién es, no es totalmente desconocido, en los créditos tampoco aparece, en los créditos de la versión que hemos visto nosotros. No le conoce nadie, aparentemente no es un señor famoso, pero por lo menos comenta un poco la carrera, cómo va, etcétera. Además es muy gracioso porque cuando juegas y cuando se compite, se coge a un corredor ya establecido, a Schumacher o etcétera. Ah, puedes cogerte a cualquiera, ¿no? Sí, te voy diciendo. ¿Y los coches son exactamente iguales? Sí, los coches son exactamente iguales, los anuncios, las vallas, los circuitos, todo, exactamente iguales. ¿Qué tal? ¿Creéis realmente que es el mejor videojuego de simulación de carreras de Fórmula 1 que se ha hecho jamás? Habrá que ver el Grand Prix 2 cuando salga, si es que sale algún día este paso, pero probablemente a mí por lo menos me gusta más que el Grand Prix 2 de PC. Hemos estudiado un poquito la beta. ¿Podemos hacer un análisis más o menos por encima, una puntuación final por encima, o es demasiado pronto porque se cuelga cosas y todavía es la beta? La verdad es que esta beta no parece tener ningún problema realmente, y podría pasar por la versión final, pero no nos gusta analizar betas, y bueno, lo que hemos visto de momento es excelente, pero habrá que ver en la versión final si todavía mejoran más cosas, lo cual parece difícil. Exactamente, además teniendo en cuenta que el juego saldrá después del verano, todavía es un poquitín prematuro para dar puntuaciones. Los gráficos son excelentes, todo muy suave, muy rápido, cantidad de vistas distintas para jugar, que puedes elegir tú la que más te guste, y bueno, a mí me ha encantado, y además sobre todo muy jugable, y los choques, pues bueno, chocas pero puedes seguir corriendo, o sea que tiene el punto medio perfecto entre realismo y simulación. Además que incorpora un montón de novedades a este tipo de juegos. Por ejemplo, cuando vas conduciendo en los juegos normales se conduce dando a la derecha o a la izquierda, los botones o las flechas de arriba y abajo nunca se utilizan. Aquí, si te das hacia abajo, ves lo que tienes detrás, es como si girases la cabeza, es fenomenal para cuando te están adelantando. Le das justo hacia abajo y justo un segundo se ve lo que hay detrás. Detalles como esos son los que hace un juego realmente que destaque entre los demás. Cobro, o sea, han sustituido lo que son gráficamente los retrovisores por la vista atrás. Exactamente, y ves lo que hay atrás, que realmente es muy útil, sobre todo cuando en Fórmula 1 te están adelantando, te quieren hacer alguna cosa. Y queda muy interior, cualquier cosa. Muy espectacular realmente. Bueno, pues chicos, ¿le damos una puntuacioncilla? Hay que ser inflexibles en estas cosas, que si no, luego... Bueno, yo creo que la gente que nos haya oído, pues habrá sacado sus conclusiones, y además, el día que salga a la venta, le daremos la puntuación de verdad. Bueno, de acuerdo, ya lo ves, de acuerdo. Seguimos adelante en 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40 principal. Oye, Guillermo, para un momento, que es que tengo un mensaje para un amigo mío que se llama Pepo de Super no sé qué. Superjuego. Oye, Pepo, he leído en no sé qué revista, de cuyo nombre no quiero acordarme, que utilizas unas gafas de bucear con peluquín. ¿No te hará falta también unos calzoncillos con peluquín? Es que tengo un par por aquí diseñados específicamente para ti, chicos con alopecia debajo, ¿sabes? Bueno, pues nada, si lo necesitas, nos llamas. Hasta luego, majete. Adiós. Qué publicidad subliminal en esto de Bob, ¿eh? Chicos, chicas, ya hemos visto la mayoría de nosotros la película. Qué peliculón, qué pasada. Está todo el rato diciendo aquello de ¡hala, chaval! Y por aquello del recuerdo de aquel videojuego, se llamaba Misión Imposible, que no tiene nada que ver con la película. Además se llamaba Impossible Mission. Impossible Mission. El Misión Imposible sí que saldrá para Nintendo 64, además. Sí, chicos, por la gente de Ocean. Esto es la banda sonora. imposible. Yo jamás me aprenderé algunos nombres de videojuegos, pero Manuel será imposible de que hable cuando la luz esté encendida de Onair. Onair, en el aire. Chicos, chicas, seguimos adelante en Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40 principales. Por favor, Mumble, los teléfonos que la gente se puede poner en contacto con nosotros. Teléfono 915223128. 915223128. Contestador automático de Game 40. 915223128. Vuestras dudas, vuestras consultas, vuestros problemas con la gastroenteritis tienen cabida en el contestador de Game 40. No lo olvides. ¿Te parece a Constantino Romero diciendo los números de teléfono? Solo falta que aquello que dijo en las Olimpiadas. Por favor, atletas, leave the stage, abandonen el escenario. Chicos, 41 minutos sobre las 9 de la noche. Estás en la cadena 40 principales. El programa de los videojuegos de la cadena 40 principales se llama Game 40. Acabamos de escuchar la música de la banda sonora de Misión Imposible. Sega Rally Championship. Anda, qué cosa, qué casualidad. Tengo por aquí música de una banda sonora original que desde luego a nosotros nos pareció maravillosa en su tiempo, que ahora suena maravillosa en 1996 y que además tiene noticia interesante. A ver si la reconocéis. Sin duda alguna es la música de Top Gun. Sí, hablábamos compuesta... antes de una película de Tom Cruise. Esta es otra de Tom Cruise. Está un poco pesado el Tom Cruise últimamente. Sí, últimamente está Tom Cruise en la sopa ya, ¿eh? Desde que es amigo de Guy Yen. Sí, desde que salgo con su mujer, pues ya no es lo mismo. Y va al cine con Guy Yen, pues ya claro. Sí, claro. El Tom Cruise está, vamos, no se puede ni hablarle. No me tragáis, que nos invitaron al cine con Tom Cruise, ¿eh? No me lo perdonáis, ¿eh? Sobre todo por lo de Tom Cruise. La película no da igual, pero ver a Tom Cruise, vamos. Sí, claro. Para gritar allí, llorar y eso. Claro, agarrarte a su camisa negra. Sí. Exactamente. Bueno, pues ahí tenemos la música de la banda sonora, que no está mal, que es cuando aparece la moto y tal, y ve los aviones. Los volando. Aviones, exactamente, de Top Gun, película histórica de aviones, y creo que nada más que no se ha hecho ninguna película mejor del género. Yo creo que ha sentado cátedra. Sí, sí. Bueno, sí, que tienes razón. Que estaba pensando, repasando mentalmente las películas de aviones. Águila de Acero han sido un poco bodrios en general. Ha tenido muchas imitaciones, pero ninguna ha superado a lo Incluso Hot Shots ha hecho imitaciones y parodias, han hecho hasta dos. Esa, o sea, sí estaba mejor, ¿eh? Pero bueno, aparte de eso, también sí que han hecho videojuegos. Muchos videojuegos han hecho de esto, muchísimos además. Los últimos, el Top Gun Ferret Wheel salió para PC ya hace un tiempecillo. Y la gente de MicroProse lo saca ahora para PlayStation. El juego además no es una conversión de estas que se hacen de mala manera, sino que utiliza un poco el hardware de la PlayStation, las transparencias para el humo de misiles, etcétera. Está bastante bien. Además utiliza imágenes de la película, en las que no se puede ver a Tom Cruise, pues sí se puede ver a James Tolkamp, que es el comandante. ¿El del puro? El del puro, el calvo, que es el que le da las órdenes. Y además el videojuego sigue el argumento de la película. Es el primer videojuego basado en Top Gun que sigue el argumento, que no solamente se limita a disparar aviones y a matar gente. Eso empiezas... igual que en la película, despegando el portaaviones, tu compañero tiene un problema, al final te mandan a Top Gun porque el compañero tuyo renuncia, y te mandan a ti a Top Gun para que te ejercites allí en la escuela de pilotos, y tienes eso que ejercitas en la escuela de pilotos, y al final combatir en el aire contra los rusos, etcétera. Contra los MiG y tal. Y al final acabas con la profesora. Todavía no lo hemos acabado. Todavía no hemos llegado a ese punto. Porque mira que la profesora estaba para... Pero me parece que aparte de no salir Tom Cruise, tampoco sale Kelly McGillis. Tampoco, ¿no? Sale. Tom Cruise eres tú. El jugador en teoría toma el papel de Tom Cruise, así que ve a través de sus ojos y se dirigen a él. Cuando hablan a Tom Cruise, se dirigen hacia él directamente. ¿Cuál es el código que llamaba, el nombre que llamaba? Maverick. Maverick, Gus, su copiloto. Exactamente, el juego realmente está muy bien porque combina un poco lo que es la aventura de, digamos que tenga un argumento, con lo que es el típico simulador de vuelo. Y a nivel de simulador de vuelo está muy bien, muy bien. De lo mejor que hemos visto para PlayStation. Además, el juego saldrá probablemente ya este paso después del verano, pero va a valer mucho la pena. Tiene un montón de imágenes digitalizadas, un montón de vídeos. Realmente la intro no sé si dura 10 minutos o algo así. Estás viendo intro y película y se ponen a hablar y va de un avión a otro, vamos. Pero precioso todo. La música fenomenal, ya como estamos escuchando. Vamos, un juego de auténtico lujo. ¿Cómo se va a llamar exactamente el título? Top Gun Fire at Will. ¿Y saldrá para...? Para PlayStation, ya está disponible para PC y saldrá para PlayStation. De acuerdo, pues chicos, ya tenemos noticias de Top Gun, tenemos más novedades ahora mismo en Game 40, pero nos vamos a por la música del Ride Racer Revolution, que empezamos a poner la semana pasada, pero yo tengo que poner más. música del Ride Racer Revolution, que está bien, ¿eh? Está bien, no solamente este es el bacalao, sino que hay más temáticas y más cosas. Vamos ahora mismo por una llamada que teníamos pendiente, que es la de Víctor. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sé que te gustaron las mujeres de la semana pasada. ¡Qué suerte! Hola, soy Víctor de Vigo. Me gustaría felicitaros por el tema que sacasteis la semana pasada respecto al menor éxito de los videojuegos entre las chicas. Muy interesante, sin duda, pero ¿a qué se debe? Para responder a esa pregunta, creo que se deberían responder a estas primero. ¿A quién va dirigida la publicidad? ¿Cómo están reflejadas las mujeres en los videojuegos? Hablemos de los juegos de lucha y en los juegos de olimpiadas. ¿A quién se dirige la prensa? 6 o 7 fotos de japonesas en bikini atraerán a las chicas. Por cierto, que viva España. Bueno, para los que le interese la infografía, decir que la televisión de Galicia, y supongo que el resto de televisiones autonómicas, está echando Red Boot, una serie creada toda a base de efectos de ordenador. Y por último, quisiera hacer un fatality. Y aunque se lo merecen, no va hacia los que no consideran el Anco Museum lo suficientemente importante como para dedicarle una página entera, y sin embargo dedican 2 a juegos como Impact Racing. Seguramente este juego recibirá el excelente trato que merece el mes que viene, y seguramente se lo dará cierto redactor en funciones con una auténtica demostración literaria a las que ya nos tiene acostumbrados. Ahí está la diferencia. Mi fatality va hacia otro tema no menos grave. En breve llegará a España un juego para PlayStation que ha triunfado en Japón, Biohazard. El juego ha sido definido como la mejor y más jugable película interactiva de la historia de los videojuegos. Una aventura de terror con la que cientos de miles de japoneses disfrutaron a tope, pero cómo no, la dictatorial autocensura, no sé si de Virgin o de la propia Capcom, estropeará la diversión a todos los europeos, al menos a los que quieran tanto al sector como para no acudir al mercado de importación. Resident Evil, que así se llamará Biohazard en Europa, ha perdido gran parte de su carisma. A una película de terror le quitas las imágenes más fuertes y le estás quitando su esencia, quedándote un producto descafeinado. Si quieren hacer una versión con menos violencia, háganla, pero no dejen de sacar la versión real. Un 0 para ustedes, que a veces dan la sensación de querer reforzar la compra de juegos importados. Al hablar de este tema, me es imposible no mencionar una de las pocas, pero eso sí, grandes meteduras de pata de Nintendo, cuando forzó a Klein a quitar el gore a Mortal Kombat. Decisión que desbordó la alegría y el agradecimiento entre los miles de usuarios de Super Nintendo y incondicionales de la máquina, que por fin habían conseguido un remedio contra el insomnio. No alteren los productos, para algo está la clasificación por edad. Pienso que si hay algo censurable, es la censura. Hasta otra. Adiós, Víctor, y desde luego tiene toda la razón del mundo. Al menos esperemos que haya un modo gore en el Resident Evil. Sí, me parece que han censurado algo fuerte, como... ¿Me lo contabas tú antes, Carlos? Sí, han censurado cuando un zombie se come la cabeza de un muerto o algo así, y luego se cae la cabeza al suelo o algo. Pero sí, es sin importancia, no eso. No sepa que lo han censurado. ¿Pero por qué? Hay algún detallito más de ese estilo. Pero bueno, si yo se lo pongo a mis hijos, tú los hijos se los pondría todos los días. Sí, hijos, tus hijos van a estar. Sí, ya. Claro, todo lo que tengo por ahí es de... Pero vamos, la culpa de la censura, que es lo importante, pues de los americanos una vez más. Realmente en Estados Unidos la censura es muy fuerte y la mínima inclinación a la violencia es retirada de cualquier videojuego, película. Sí, es una pena, y seguramente Europa, por culpa de los americanos, nos llegue esa versión en vez de la original japonesa. Sí, también más que la censura es la autocensura. O sea, tienen miedo al sacar un videojuego que se arme algún rollo raro y que la gente empiece a decir que el videojuego es para adultos o que el videojuego no pueden jugar los niños y se organiza alguna campaña en contra de ellos. De hecho ya pasó, pero es que tampoco llegó la sangre del río con Mortal Kombat, que era el más violento y hasta el momento ha sido siempre el más violento, y que tenía, bueno, los fatalities miembros y los babalities, los animalities. Yo no he visto cosa más animal del mundo, vamos, pero bueno, pero no ha pasado nada, y de hecho está en la calle el Mortal Kombat 3 y nadie se ha quejado. No, y mira que hay barbaridades, pero barbaridades del estilo de si en el Mortal Kombat 2 se arrancaba la cabeza con la columna vertebral, pues en estas explotan y se ven todos los cachos de hueso y te salpica la pantalla, o sea que... Pero es lo de siempre, se queja la gente que realmente no conoce el mundo de los videojuegos ni juega. Lo ven un día por la tarde y ala, venga, vamos a rellenar una columna en el periódico hoy, que no sé qué escribir. Como el de la ABC, que por cierto, ¿cómo está la historia de la ABC? ¿Cómo está? Bastante bien este suplemento de esta semana. Ah, sí, ¿no han traducido títulos ni nada? Sí, hombre, sí han traducido los típicos ya. Para que ya estamos ya acostumbrados, pasamos. Pero sí que además se embarca un reportaje sobre la Nintendo 64 muy bueno. Y también comentar la llamada de Víctor, que comenta la serie esta, la Reboot, que también esa serie fue emitida antes de emitir las autonómicas por Canal Plus. Serie hecha enteramente en ordenador, muy buena también. Y otra cosa que comentaba Víctor, que nos felicitaba por tratar el tema de las chicas en los videojuegos, pues realmente las felicitaciones tendríamos que mandárselos mandárselas a María Jesús, que fue la de la idea. Sí, y a las chicas mismas, que fueron las que llamaron y realmente hicieron el programa y demostraron un poco su valía y lo saber hacer de videojuegos. Eso me suena un poquito irónico, ¿eh? No sé por qué, pero me suena un poco irónico. Pero bueno, vamos a ver. Por cierto, vamos a ver si podemos comunicar con el chico de la party, de Oscar Party, si es posible y tal. A ver si nos es posible en el día de hoy. No sé si... En ello estamos. Lo intentamos y tal. Todos los domingos también para hacer... Oye, esto de las parties. En las parties estas hay mujeres, ¿sí? Sí. Pero no serán como las del otro día, las llamadas, ¿no? O tan feas como las de Japan María, ¿verdad? Pero que no, si no, a dos velas más seco que la mojapa. Vale, tú siempre pensando lo mismo. Chicos, chicas, nos vamos a por música que la semana pasada nos pidieron una chica, la música de City Hunter. Ahí lo tienes, desde el Dramatic Master 2. La semana pasada nos pidieron un par de chicas y que no estuvimos a tiempo para ponerla y tal. Pero ahora sí que vamos a hablar de más cosas. Y algún videojuego que está a punto de salir, que hemos tenido ya la visita y tenemos ya la beta para hablar de él. Uno de los últimos lanzamientos de la PlayStation es el Crash Bandicoot. ¿Cómo está este videojuego? ¿Qué va? ¿Qué tratamos? Crash Bandicoot. Te dice, esto no te dice nada. Ni locura, ni lucha, ni nada. ¿Qué es esto? ¿Plataformas? Pues es un juego de plataformas más. De la nueva generación de juegos de plataformas, para darle un poco en la cara, o intentar darle en la cara a Mario 64, cosa que va a ser difícil lograr, pero que todo el mundo intenta, desde Sega hasta Sony. La verdad es que con Crash quieren conseguir un personaje como es Sonic para Sega. No va a ser una mascota propiamente dicha de Sony, pero realmente quieren que sea un personaje representativo, identificativo de la consola. Sí, además intentan meterse en el mundo de los nuevos juegos de plataformas en 3D, que yo creo que el primer exponente va a ser el Mario 64, o ha sido en Japón el Mario 64, porque los juegos que se han hecho antes, el Bug, por ejemplo, el Jumping Flash, etcétera, no han cuajado exactamente. Mira que el Jumping Flash era muy bueno, ¿eh? Sí, sí, no, sí. Es un sí, buen sí. juego y realmente está muy bien conseguido las 3D para vos. Sí, sí, sí, sí, pero lo que pasa es que son juegos que no han cuajado de ninguna forma. Sin embargo, el Mario 64 creo que va a abrir un camino nuevo y van a hacer un género que ya estaba un poco en desuso, como son los juegos de plataformas, lo va a renovar totalmente. Desde el punto de vista, Sony responde con Crash Bandicoot y Sega con Knights. ¿Cuál es el bicho? ¿De qué va el bicho? O sea, pues no lo sabemos. Es un bicho un poco raro. Es un bicho, así que no sabemos lo que no es. No hay quien lo distinga, parece un gato. A ver, enséñamelo. Mira. A ver, pues, espera, que con la hoja y tal no puedo observarlo y tal. Por Dios, es como un zorrito o un bicho así, o sea, no sé lo que es, o sea, un perro o algo así. Un poquito psicótico y tal, ¿no? Sí, sí, está un poco desequilibrado. El juego a nivel técnico es una verdadera maravilla. Mira, aquí tienes otro dibujo del bicho. Ah, bien. Descríbelo, Guillem, venga, ya que estás ahí. Pues es así como una especie de monstruo de la última pantalla. Es una especie de demonio de Tasmania, pero con flequillo. Sí, exactamente. Demonio de Tasmania, pero con flequillo, con unas botas, cara de chulo. Sí, sí, además que gira como Tas. Su forma de atacar es el giro así brutal. Luego el juego se desarrolla en tres islas sobre cerca de 30 niveles, que son algunos en tres dimensiones y otros en dos dimensiones más clásicos, pero bueno. Bueno, pues chicos, se acabó aquí lo que se daba en Game 40. Sentimos no daros información sobre el Euskal Party. Esperemos que la semana que viene podamos contactar con los organizadores, que ahora mismo se encuentran muy atareados. De momento ya hemos tenido la información posible y desde luego factible de la gente del Expo Amiga 1996 en San Fernando, en Cádiz. Volvemos la próxima semana. Fue un placer acompañaros tanto de parte de Manuel Martín Vivaldi como de Carlos Ulloa, como adiós. Como Guillén. Bueno, por fin se acabó esto. ¡Nos vamos de vacaciones! Bueno, hasta el próximo domingo, que volveremos a estar aquí sin duda alguna y si no nos echan antes. Así que, chicos, chicas, portaros bien y no hagáis nada que yo nunca haría, porque ya se sabe que luego viene vuestra madre, os quita las vacaciones y os quedáis a las velas. ¡Nada! ¡Sed malos y no hagáis nada que yo nunca haría! Yo jamás me sacaría los mocos en público. O quizás sí, no sé. Adiós.